innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da gusto estar con ustedes una vez más. Vamos a seguir nuestro estudio del Evangelio de Marcos en el capítulo 9, versículos 33 al 35. El hombre, en su estado natural, es inútil para la obra de Jesucristo porque sus actitudes son radicalmente opuestas a las de Cristo. Esa es la sustancia de nuestro estudio anterior. Nos preguntamos, ¿son los cristianos naturalmente útiles a Jesucristo en su obra? ¿Estamos naturalmente inclinados al servicio de Cristo por ser cristianos? Quisiera responder con un sí rotundo, pero no es posible. La Biblia y la experiencia nos enseñan que los cristianos suelen ser tan egoístas como los no cristianos, esto es, como los hombres en su estado natural. Usted tal vez se pregunte si esto es cierto. Quiero mostrarle que sí desde la Biblia. Y quiero mostrarle cómo los cristianos podemos ser pulidos, además de haber sido transformados, para poder ser útiles a Jesucristo. También desde la Biblia. Por favor, escuche otra vez Marcos capítulo 9, versículos 33 al 35. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían estado disputando entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Recuerde en primer lugar que, porque éramos inútiles, fuimos regenerados para ser útiles a Cristo. Esta primera parte de nuestro estudio es una reiteración de lo que vimos la vez pasada. Vimos que de nosotros mismos, todos los hombres, somos esencialmente egoístas. Leímos en Isaías capítulo 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Así que nos apartamos de Dios, nos alejamos de Él, y quedamos llenos de maldad esencial. Pero también vimos que fuimos transformados por la regeneración para servir a Cristo. La Biblia nos enseña que cuando ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor, entonces Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos regenera, nos hace una nueva creación, poniendo en nosotros una nueva naturaleza que es como la de Cristo. ¿Significa eso que dejamos de ser egoístas y que podemos servir a Cristo? Más bien debemos darnos cuenta que los cristianos mostramos que no hemos perdido nuestras antiguas tendencias. Si usted se fijó en la narración acerca de los discípulos, de lo que estamos estudiando en Marcos 33 al 35, se habrá fijado que los apóstoles buscaban dominio sobre sus condiscípulos a pesar de ser discípulos. Esos hombres estaban siendo transformados por la presencia y el ministerio de Cristo. Estaban oyendo continuamente palabras transformadoras. Piense, por ejemplo, en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. El Señor Jesús les decía, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por medio de las palabras de Jesucristo, estaban entendiendo que tenían que ser transformados, y estaban acusando evidencias de su transformación. Vea por favor Marcos capítulo 6, versículos 7 y de 12 al 13. En el versículo 7 leemos que después Jesús llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. en el versículo 12 y 13 leemos que saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Así que los apóstoles estaban acusando evidencias de transformación. Estaban siendo transformados a la imagen de Cristo y estaban comportándose como Cristo se comportaba. Sin embargo, estos mismos apóstoles que estaban siendo transformados a la imagen de Cristo, ahora que sentían que el reino de Cristo Jesús estaba cerca, estaban buscando señorío sobre sus condiscípulos. Permítame decirle que nosotros, los cristianos, no somos diferentes de los apóstoles. Nuestras inclinaciones evidencian nuestra pecaminosidad, a pesar de ser cristianos. Vaya, por favor, otra vez al pasaje de Tito, capítulo 3, versículos 5 y 6. Allí vimos en el estudio pasado que Dios nos regenera, nos hace una nueva creación. Quiero mostrarle cómo lo hizo. Dice Pablo, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual Espíritu Santo derramó en nosotros abundantemente. Así que Dios ha puesto de su Espíritu Santo dentro de nosotros, los que hemos confiado en Cristo Jesús, y de esa manera, por medio de la presencia del Espíritu, nos transforma. Sin embargo, las antiguas tendencias se manifiestan fuertemente en nosotros. O dígame si no. No somos adúlteros, pero nos sentimos inclinados hacia el adulterio. En otras palabras, codiciamos otras mujeres u otros hombres. No somos mentirosos, no practicamos la mentira, pero nos sentimos inclinados hacia la mentira. No somos deshonestos, pero nos sentimos inclinados hacia la deshonestidad. Nos hacen comezón las manos a veces por tomar lo que no es nuestro, por quedarnos con lo que no nos pertenece. Aunque no practiquemos esas cosas, en otras palabras, tenemos la tendencia en nosotros y a veces caemos. En otras palabras, el egoísmo se manifiesta. Al igual que los apóstoles, queremos dominio sobre los demás a cualquier precio. Por medio del adulterio, queremos dominar a otra mujer. Por medio de la mentira, queremos dominar a los que nos rodean. Por medio de la deshonestidad, queremos entrar en posesión de lo que les pertenece a otros. ¿Por qué experimentamos esto? ¿Qué está mal si hemos sido transformados? Démonos cuenta que los cristianos fuimos transformados, pero necesitamos ser pulidos. Ya hemos visto que hemos sido transformados, pero la antigua naturaleza no ha sido erradicada de nosotros. Los cristianos somos seres muy complejos con dos naturalezas. Voy a leerle Romanos 7, 14 al 23 para que se dé cuenta de esto. Allí el apóstol mismo escribe de su propia experiencia como cristiano diciendo, porque sabemos que la ley de Dios es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que el apóstol Pablo está diciendo que los cristianos somos complejos porque tenemos dos naturalezas. Antes teníamos solamente una naturaleza, antes de creer en Cristo Jesús, y era la naturaleza pecaminosa, y naturalmente pecábamos y no teníamos conflicto, estábamos contentos así. Pero ahora, de acuerdo con lo que leímos, tenemos dos naturalezas que se encuentran en conflicto. Ve otra vez el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ve el versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que se pone de manifiesto que hay un conflicto entre la naturaleza nueva del creyente y la antigua naturaleza pecaminosa que está en el creyente. ¿No hay remedio para esto? Sí. Pablo se hace la misma pregunta. ¿Hay remedio? Ve el versículo 24. Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces en el versículo 25 dice: ¿cómo somos librados? Jesucristo, el que nos transformó, también es el que nos pule. Porque dice el apóstol Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es el que me librará, en otras palabras. ¿Y cómo me libra? Me libra puliéndome para dejarme a su imagen y semejanza. Ve a Romanos capítulo 8, versículo 29. Allí el apóstol Pablo está hablando del proceso por el cual pasamos los cristianos y escribe: pues a los que antes conoció, esto es a los cristianos, también los predestinó. ¿A qué los predestinó? A que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. En otras palabras, nos ha predestinado para que seamos conformados a la imagen de Cristo. Nos ha predestinado para que seamos hechos semejantes a Cristo. Su Espíritu Santo nos está puliendo para que nos parezcamos a Cristo. Por vía de ilustración, déjeme decirle que antes de ser cristiano usted era como un pedazo de mármol bruto. Pero después de que puso su confianza en Cristo, el Espíritu Santo lo llevó a parecerse a Cristo. Pero tiene defectos que tienen que ser pulidos. Y cuando usted reconoce esos defectos en oración y se pone en las manos del Espíritu, el Espíritu Santo se encarga de pulirlo, cincelándolo, cepillándolo, limándolo, para que cada vez se parezca más y más a Cristo. Los apóstoles de Cristo evidenciaron su ambición de poder, a pesar de ser discípulos de Él. Jesucristo les dijo cómo ser verdaderamente grandes, tomando la posición del más pequeño, sirviendo hasta la humillación. Y les dio ejemplo, porque eso es lo que Él hizo en la cruz. Nos sirvió hasta la muerte para pagar el precio de nuestro rescate, para que ya no seamos esclavos de pecado. Pablo elabora un poco más allá, como hemos visto. Nos enseña que después de habernos transformado por el nuevo nacimiento, el Espíritu de Cristo nos sigue puliendo para que cada vez nos parezcamos más y más a Cristo. Nuestras tendencias naturales, aún siendo cristianos, son al pecado, al egoísmo. Pero el que nos salvó, Jesucristo, nos sigue puliendo por medio de su Espíritu. Ese pulido a veces duele, pero siempre vale la pena. Así que, amigo, amiga que me escucha, pídele a Cristo Jesús que lo siga puliendo por medio de su Espíritu, para que usted se parezca cada vez más y más a Él y pueda servirlo con humildad cada vez más y más, sirviendo a los que le rodean. Me dio gusto estar con ustedes, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.